Fue una reunión muy productiva porque pudimos discutir tanto desde el AFSCA como desde Farco cuáles son los principales nudos que necesitamos para la aplicación integral de la ley. Principalmente la necesidad de que todas las radios de Farco tengan una cobertura legal. Por supuesto, la licencia es el objetivo más importante y de adecuación directa a la ley. Esto, bueno, se están buscando los caminos para que sea lo más rápido posible, la apertura de concursos nuevos, el trabajo en el plan técnico que ya empezó el AFSCA y que ahora estamos nosotros también ahí dando nuestra mirada. Y además, por supuesto, se habló de todas las acciones conjuntas que se pueden hacer entre el AFSCA y Farco para que nuestro sector, el sector sin fines de lucro, que tiene que ocupar el 33%, y sobre todo tener una incidencia plena y una importancia en la construcción de sentido de la comunicación en nuestro país, pueda crecer, para que las radios sean más fuertes, más sostenibles y que, por supuesto, el Estado acompañe esta consolidación de un sector que construye ciudadanía y, sobre todo, disputa para una comunicación más democrática y más participativa. Así que fue, bueno, esta reunión de diálogo y de trabajo, una más en este camino de aplicación de la ley.